Ella me llama tarde, me dice me paga pa' que me sube. El adicto es terrible, siempre pide los ojos que sean doble. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Porque ella quiere conmigo nada más. Cuando ella me va a llevar en que está, ganemos sin sacar la pata y llego de frente. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere ir conmigo, ella quiere irse conmigo nada más. Cuando ella me va a llamar en fiesta, y además dice si trae la pata y llego de frente. Y yo me pongo matador, el abusador. Me está pidiendo fuego nada más. Soy el mejor.